Mi nombre es Carlos Amato, represento al CECIN, Centro de Ex Soldados Combatientes de La Plata. Bueno, el documento dice 2 de abril de 1982, 2 de abril de 2017. A 35 años del conflicto del Atlántico Sur, rendimos homenaje a los excombatientes y a los caídos en la Guerra de Malvinas. Por memoria, verdad, justicia, soberanía. Estamos aquí presentes en esta plaza histórica conjugando lo que hace mucho tiempo venimos proponiendo. Es resignificar definitivamente lo que representa el 2 de abril para los argentinos. Lo que representa el 2 de abril para los ex soldados conscriptos que participamos en la guerra de 1982. La causa Malvinas no les pertenece a los que llevaron adelante la historia más negra que sufrió el pueblo argentino durante la dictadura cívico-militar eclesiástica, donde practicaron el terrorismo de Estado, donde no defendieron los intereses del pueblo, llevando adelante un plan económico que devastó el aparato productivo, persiguiendo a trabajadores, desapareciendo, torturando y apropiándose de todo lo que se podían apropiar, hasta la vida. No lo hicieron en nuestro nombre, no lo hicieron en nombre del pueblo argentino, lo hicieron porque siempre tuvieron la dependencia con el imperialismo y fueron funcionales a sus intereses. Así como el 24 de marzo de 1976 dieron el golpe artero, el 2 de abril de 1982 utilizaron el sentimiento inclaudicable de nuestro pueblo con la causa Malvinas. Malvinas está en el ADN de nuestra identidad. Las Fuerzas Armadas de Videla y de Galtieri no estaban preparadas para la defensa de la soberanía nacional, sino bajo la doctrina de la seguridad nacional. Y es por ello que todo terminó como una aventura bélica, traicionando a nuestros soldados y al pueblo argentino. Si hay algo que nos alejó de Malvinas, fue la guerra que decidió la dictadura cívico-militar eclesiástica, que permitió finalmente al Imperio Británico multiplicar en 23 veces los territorios ocupados y la militarización del Atlántico Sur, con la instalación de la fortaleza de Monte Agradable, que amenaza la paz de Argentina y la paz de la región.